la scuderia fa il sente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes, gente del automovilismo. Acá estamos en la escudería, en la redonda, en la 100.3, programa del día martes. Hoy, con el análisis de todo lo que dejó el fin de semana, todo lo que dejó el automovilismo. El turismo carretera, no la barría, una competencia que ya empieza a marcar quiénes pueden ser los candidatos para esta Copa de Oro, que cuando se impuso en su momento, dijimos que no sabíamos si iba a tener un buen resultado, que había que esperar para hacer un análisis sobre si servía o no servía, y creo que hasta el momento no se han equivocado con la Copa de Oro, porque todos los campeonatos que tuvieron Copa de Oro se definen en el final. Recuerdo el que perdió Pechito López por esa famosa mancha de aceite en Buenos Aires, el campeonato también del año pasado, y ahora que comienza una Copa de Oro en donde los candidatos son los mismos. Si uno se pone a pensar, los que uno veía en la previa, un Pechito López que venía trabajando de menor a mayor y ha llegado hoy a tener uno de los mejores autos. Está Ugalde para la gente de Ford, para defender al Ford. Está Matías Rossi, que ha recuperado protagonismo. Bueno, me parece a mí que vamos a tener una Copa de Oro muy interesante. Jorge Bianchi, me gustaría tu opinión, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Daniel? Buenas tardes. Bueno, con respecto a esta Copa de Oro 2011, hay muchas alternativas cambiantes, como por ejemplo los escenarios. Río Gallegos, hay varios que lo conocen, pero otros que no, y están dentro de la Copa de Oro. Se viene el Cabalén de Córdoba también, después de La Plata, que es igual para todos. Nadie corrió allí, en el grande del Cabalén de Córdoba. Buenos Aires, un clásico, obviamente. Nombraste a Ugalde, nombrarlo a Ponce de León también. Sí, sí, es uno Livianito, de los Livianito, que no ha ganado todavía en el turismo de carretera. La 2 de Castellano, yo no pensé que iba a estar dentro de los 10, después de la paupérrima tarea que tuvo el sábado. De todas maneras, se viene recuperando. Es bicho, zorro viejo, el de Lobería. Tanto él como su padre. Angelini un poco escalón más atrás. Matías Rossi tiene que mejorar. Me parece que le faltó motor al granadero de Del Viso para estar peleando mejor la punta del turismo de carretera. Hay varias alternativas. Río Gallegos, me parece que es la zaranda. Grupo Marcar la Diferencia, de Marcelo Simonetti. Calidad y tecnología al servicio del automotor en 148 entre 45 y 46. Mecánica integral, teléfono 414-1700. Sumamos a la charla a Miguel Pérez. Dani, ¿cómo les va? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia, para los compañeros. Para acotar que el tema de los playoffs, la primera fue sorpresiva, ¿no? Pero también para pasar que ninguno prácticamente de los que ganaron la etapa regular fueron los campeones de la categoría. Claro. Para tener muy en cuenta, aunque creo que Guillermo Ortoli está sólido a pesar de que tuvo un fin de semana bastante, bastante complicado. No lo veo, Guillermo. ¿Cómo, cómo? Que no lo veo Ortoli, no veo que no se recupera. No sé, me parece que tuvo una mala vuelta el otro día en la clasificación y me parece que a partir de allí se le complicó todo, después lo que pasó con el gurí Omar Martínez en la serie, pero yo me parece que lo tengo siempre como candidato a Guillermo Ortelli. Y como decía, ¿no? Los livianitos, y lo que venimos comentando hace desde que antes que comenzara esta etapa de la Copa de Oro, las casualidades y las cosas del destino, ¿no? El año pasado llegaron Canapino y Warner a definir el campeonato, ningún de los dos sin ganar una competencia. Así es. Bueno, se definió a favor de Canapino. Este año los dos habían ganado, tenían todas las condiciones y no clasificaron para la Copa. Creo que es una alternativa válida, con las reglas claras bien puestas, pero que bueno, a algunos todavía no les termina de llenar, no les convence este tema de los playoffs. Hasta ahora, hasta ahora le ha dado la razón a la CTC, porque siempre hubo definiciones y carreras muy apretadas para la definición de la Copa de Aire. Además, Miguel, no hay que olvidarse que la última carrera en Buenos Aires es prácticamente puntaje carrera y media, ¿no? Claro, es carrera y media, exacto. Esa es la otra expectativa, ¿no? Aquellos que lleguen allí muy cerca de quien llegue en la punta de la Copa de Oro, le apuestan todas las fichas de esa carrera porque creo que va a ser, y siempre ha sido, definitoria en este caso la Copa de Oro, ¿no? Así es, y puede llegar a estar uno que no haya ganado y ganar sobre el final. Bueno, sí, pasó el año pasado, Dani. Así, bueno, bárbaro, Miguel, queríamos tener también tu opinión. Dame una, Lorena, y vamos a analizar con qué los genovesi lo que pasó el fin de semana en el Platense. Visita la Mercedes y te sorprenderás. Servicios completos para camiones y pickups en Gracia y Mecánica, su nuevo local en ruta 36 y 506. Atendemos todas las marcas. Nextel 689 asterisco 2190. Bueno, Kelo, hablábamos en la previa durante el año que los Ford hacían la ventaja sobre los Chevrolet y finalmente hoy Juan Manuel Rodríguez es quien manda en la categoría, ganó con autoridad el fin de semana y todavía no tenemos el campeonato, seguramente está ahí entre los punteros, si no es puntero está junto con Urruti ahí peleando mano a mano, pero es el auto a vencer. ¿Nos equivocamos? ¿Te equivocaste cuando en su momento dijiste que el Ford tenía superioridad sobre el Chevrolet? ¿O es que el trabajo de los hermanos Benedetto y las manos de un gran piloto como Manolo Rodríguez hicieron torcer un poco la idea? Bueno, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. No me equivoqué en ningún momento. La supremacía de Ford sigue existiendo. Lo que pasa es que hay dos cosas para destacar. Las dos Chevy que más o menos podían llegar a pelear a los Ford, se ve que han puesto manos duras en el auto, un trabajo de alto rendimiento, porque no nos olvidemos de que Manolo Rodríguez, como ya sabemos, prácticamente dominó el fin de semana, pero también la suerte no le fue para su lado al Tano Marcelino. El Tano Marcelino venía dominando una serie donde era potencial ganador y con amplia diferencia, y justo sí, en la última vuelta se le rompe la caja. No, la caja era un problema, no amortiguador, pero un problema de algún amortiguador. Se vino para atrás, sí. Algo pasó donde justo en los metros finales pierde tres posiciones y termina tercero. Ya no largaba con los de adelante en la posición en que llegó. Pero eso es tema para el programa. Hoy, el candidato, ¿quién es en el Platense? Dale que tenemos que ir a la pauta. Para mí, Otero. ¿Otero es tu candidato? Sí. Otero es el candidato de Kelo Genovesi. Para el TC Platense, vamos a la presentación del programa y comenzamos a desarrollar toda la información. Estás en la escudería. Estás en la redonda. 100.3. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochilas, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, caza, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit, en Avenida 7, esquina 59, único representante en La Plata de Timberland, Merrell y Jack Papi. En horario corrido, hasta las 20:30 horas. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Aprende a disfrutar de un clásico platense. Almendra Café Bar. Encontrate con el estilo y la buena onda en una esquina clásica de la ciudad. 8:57. Desayuno, menú ejecutivo y cena. Almendra Café Bar. Shows en vivo a partir de los jueves. Reservas para cumpleaños y eventos al 425-6071. La escudería. Mucho más que automovilismo. Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip. Muy bien, 17 horas 11 minutos. Pasó una fecha de los playoffs, Jorge Bianchi. y ya empiezan los rumores de los cambios de equipos para el 2012. Es una vorágine que no para esto, porque todavía falta definir este campeonato, los resultados. Por ejemplo, me dijiste en la previa que Pernia estaría cambiando, armando algo distinto, que Fontana, bueno, lo de Fontana es entendible, no entró en los playoffs. Lo de Pernia también. Y lo de Pernia, por culpa del equipo, se quedó sin motorista. Se quedó sin motorista. Mm. Y ya empiezan los rumores de los cambios, no los rumores, porque encima son confirmaciones. Sí, es un equipo de familia, lo dijo Leonel. Y digo esto porque con Claudio Kohler van a meterse también dentro del JP, pero con un equipo satélite. Perfecto. ¿Mm? La motorización de Laborito. Pernia habló con Laborito y le dijo: yo no tengo ningún inconveniente en darte motores, Leonel. Así que eso está garantizado. El chasis tienen gente de ellos, de la familia de ellos, tanto su padre como de Kohler, que evidentemente van a realizar el tema del chasis juntamente con Gustavo Lema, que es un tercer ingrediente que lleva al JP como satélite del turismo de carretera. Sí, a mí, vos sabés que me parece que esto es como un divorcio en buenos términos. Es como que nos separamos. No quiero estar más con vos, pero vamos a decir que estamos juntos. Claro, peor es lo de Fontana, el divorcio de Fontana es peor. Sí, porque el de Fontana no es en buenos términos. No, no es en buenos términos. Después de Lorena te lo cuento, ¿querés? Apostá y ganá en La Gatera, agencia hípica y de lotería, en 49 esquina 136, agencia La Gatera, teléfono 479-9964, AFA Motors, Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales e importados, en Berisso, en calle 3, entre 154 y 155, visítanos en www.afamotors.com.ar, tapas de cilindro El Rafa, reparación de todo tipo de tapas, soldadura especiales en aluminio. El Rafa, ahora en la esquina de 38 y 139, teléfono 414-0153. Viaja seguro y disfruta. Turismo Moscardini, viajes de corta, media y larga distancia. Teléfono 450-0684. Turismo Moscardini es la opción de confianza en viajes. El próximo fin de semana, TC Mouras, TC Pista Mouras, desde el Autódromo de la Ciudad de La Plata. También va a estar el TC 4000 argentino en el Mouras de La Plata. Va a haber 7 categorías. Bueno, TC del Sur, los ABZ. Mucha actividad el próximo fin de semana en el Roberto Mouras de La Plata. 100 locos, Resto Bar, para festejar comiendo bien. Todos los jueves, Ladies Night. Las mujeres no pagan la cena. 100 locos, Resto Bar, en diagonal 74, esquina 58. Reservas al 453-0230. Estación de servicio Las Palmeras. Cargue GNC y combustibles. Con su carga de gas, sume puntos y gane. Estación de servicio Las Palmeras, en avenida 72, entre 10 y 11. Retoques en su auto. Pinturas Remo Esperanza. 50 años de experiencia en la estética del automotor. Precios especiales para agencieros. Remo Esperanza, en 65 y 150. Teléfono 15-605-2364. Contame de Fontana, Jorge. De Norberto Fontana. Todo depende de tres letras. YPF, la petrolera. Norberto Fontana deja el Haas. Después de la carrera de Paraná, turismo de carretera, hubo un quiebre con Cachis Caracini, con toda la muchachada del Haas. Dimes y diretes. Está bien, vos me decís, pero si salió campeón del TC2000 con el Ford y este equipo, bueno, nada tiene que ver. Eso ya es el pasado. Vayamos al futuro de Norberto Fontana. Él dijo que la decisión la había tomado antes de la carrera de Paraná, pero... bueno, signo de interrogación, él sabrá. O un Torino en turismo de carretera y un Ford de TC2000. Esa es una de las opciones. Bien. La otra opción es Chevrolet, turismo de carretera, y Chevrolet para el TC2000. No hay que descartar, no hay que descartar que el JP Racing está terminando un cruce. Ledesma, Canapino, y le apuntan a Norberto Fontana en caso de que se mande a la marca del moño. Así está planteada la cosa con Norberto Fontana. Déjame decirte también que en el JP Racing consolidado, JP Racing número uno para el TC, es Matías Rossi con Chevrolet, y ya están terminando un Ford para Diego Raúl Aventín. Movigas, obleas y prueba hidráulica en el día, inyección electrónica de última generación, equipos de GNC de presión positiva, inyección multipunto. Movigas, 13 y 527, teléfono 482-9503. Pero no es que no se puede un Ford y un Chevrolet en el mismo equipo. O sea, hasta ahora, hasta el día de hoy no se podía, un Ford y un Chevrolet. Hasta el día de hoy. Vos decís que el año que viene se va a poder porque es Aventín. Ay, yo le apuesto, más flexibles. Yo le apunto más a que este anuncio de Pernía del equipo satélite tiene que ver más con la llegada de Fontana al JP y que lo va a tener como compañero de equipo a Matías Rossi. Y sería sobre un Chevrolet, porque si cambian los reglamentos internos de la CTC para que Diego Aventín se acomode dentro del equipo JP, se pudre todo. Lo dijo el presidente en la nota de Olavarría. No será tan determinante el tema de los equipos. Evitaríamos el juego, pero evidentemente que está la carta más abierta para que trabajen con tranquilidad. Bueno, esperemos, el tiempo será testigo, pero sería ir en contra de lo que ellos habían anunciado, que es no tener dentro de un mismo estructura un Ford, un Chevrolet, porque después juegan en equipo y pasa lo que pasó en Paraná. La que sale dolida es la gente y ahí es donde vienen los problemas. Martín Chef, comidas para llevar, 10 años, atendidos por sus dueños. Delivery al 489-2121. Martín Chef, exquisiteces, en 54 entre 10 y 11. Bulonera Catedral, con toda la línea Intraud de equipos para soldar, MIG y TIG inverter y corte por plasma. En mejor contado y financiación, hasta en 18 cuotas con tarjeta. Bulonera Catedral, en 55 y 15. Consultas al 483-1971. Vení a Eduardo GNC y comprobá que la inyección y el gas son compatibles en 122 entre 35 y 35 bis. El más completo laboratorio de inyección electrónica. Eduardo GNC, atención a talleres. Consultas al 489-7038. Parabrisas Plus, cristales originales, polarizados, ploteos, alarmas. Tenemos láminas para cristales antirrobo. Ahora repuestos, accesorios y sacabollos. Parabrisas Plus en 44, casi esquina 131. SM Autopartes, con toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki. Repuestos originales y alternativos en avenida 31, esquina 63. Teléfono 451-4827. Vamos a hablar de karting, lo que pasó en Ciudad Evita. Ayer, Augusto, habías arrancado, hablamos de la estándar, hablamos de la categoría Super A. ¿Con cuál seguimos? Vamos a seguir analizando lo que nos dejó el fin de semana en Ciudad Evita, en este caso con la mecánica Nacional B, que es la categoría donde más pilotos de La Plata tiene. A la hora de clasificar, el mejor era Stefano Salvatori, mientras que segundo era el de La Plata, Rodrigo Novoa, tercero Agustín Mastropaolo, también de La Plata, del Dimaro Competición. En el puesto 15 se ubicaba Nicolás Piela y 16 Romina Lucesol. Y eso con lo que tiene que ver con la clasificación. En las series, la primera era para Stefano Salvatori, el piloto de Salto. Nicolás Piela quedaba quinto y Agustín Mastropaolo, por un toque, tenía que abandonar la serie, lo cual hizo que esté muy complicado en la final, tenga que largar del fondo, y ahí es cuando realmente, bueno, se complica un poco a la hora de remontar, porque son muchos karting, y por eso no pudo hacer un buen papel en Ciudad Evita. ¿La segunda serie? La segunda serie la ganó Nicolás Carbón, y segundo fue Rodrigo Novoa, y la final fue para el de Salto, Stefano Salvatori, que ganó muy bien la carrera. Segundo fue Enzo Mercado, tercero, subiéndose al podio de La Plata, Rodrigo Novoa, redondeando una buena tarea en Ciudad Evita. Cuarto, Juan Ignacio Palmigiano, piloto del Merlo Kart Racing. Quinto, Aldana Pirini. Sexto, Agustín Mastropaolo. Octavo, llegaba Nicolás Piela, el piloto de Ensenada, haciendo la mejor tarea del año, muy buena tarea para el chico Nicolás Piela. Y décimo segundo, llegaba Romina Lucesoli, también haciendo una buena tarea, llegando en la mejor posición hasta ahora del año. Bueno, tenemos testimonio, lo presentamos, Lorena. Buscas mecánica general de primer nivel, mecánica Polsini, todas las marcas, nacionales e importados, en 13, entre 71 y 72, teléfono 451-7110. Maderera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos. Maderera El Terreno, en avenida 25 entre 512 y 513, mail madereraelterreno@hotmail.com. Ganador de la mecánica Nacional B, Stefano Salvatori. Bueno, una carrera que al principio comenzó complicada, pero después, una vez que te cortaste en la punta, se hizo tranquila. No, la verdad que empezamos, nos fuimos empezando a ir para atrás por la cuestión de que no calentaban las gomas, y no, después empezó a agarrar ritmo las gomas y pudimos concluir así la carrera. bueno, se hacían maniobras no ajustadas, pero siempre respetándose, ¿no? Sí, obvio, no quiero hacer ninguna maniobra rara para que no pase nada, no sancione nada, pero sí, siempre al límite, pero sin tocar a nadie. Ahora queda más puntero que nunca y bueno, faltan todavía algunas carreras, pero ya se puede soñar con el título, ¿no? Y ojalá, sí, sí. No nos pasa nada en estas carreras, creo que podemos llegar a ser campeones, ¿no? Pero nunca nos imaginemos que siempre puede pasar algo. Bueno, nos vemos allá en Zárate. Bueno, gracias y muchas gracias. Estaba la palabra del ganador de la Mecánica Nacional B, Estefano Salvatori. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad. Todas las tarjetas Center Lube en Avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. Repuestos 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat, en 137 entre 43 y 44. Teléfono 470-8300. GNC Gas Plat, una empresa argentina nacida en Los Hornos. Esmerada Atención, Gas Plat, en 66 y 150. Bruno Asesores de Seguros. 20 aseguradoras nos permiten ofrecerle los mejores costos y las más completas coberturas en todo tipo de seguros. En calle 20, entre 58 y 59. Teléfono 453-3078. ¿Quién tenemos ahora para escuchar? Vamos a escuchar la palabra de la chica de la granja, que estaba muy conforme con lo hecho. Ahí está, recién bajada del karting, Romino de Cisoli. Bueno, contame un poquito cómo fue tu fin de semana acá en Ciudad Evita. Bueno, mi fin de semana arrancó el sábado, ya que habíamos venido a probar el miércoles, habíamos andado bastante bien. Decidimos el viernes no venir, ya que por la lluvia y todo ese tema. Bueno, el sábado arrancamos bastante complicado, con una rajadura del chasis. No pudimos hacer ningún tiempo coherente. Después el domingo, o sea, hoy clasificamos bastante atrás, pudiendo repetir el tiempo del otro día, pero estamos lejos igual. Bueno, en la serie tratamos de remontar, no se pudo, y bueno, en la final fue una final bastante entretenida, más allá del puesto, pero bueno, fue la verdad que una de las que más me divertí. Bueno, como decías, mejoraste el puesto, mejoraste el tiempo en clasificación, pero también los demás mejoran, entonces se hace un poco complicado, ¿no? Claro, eso vamos, o sea, yo mejoré muchísimo en cuanto a lo que estaba haciendo las carreras anteriores acá o las pruebas anteriores que yo había venido, pero bueno, así como yo trabajo, ellos también trabajan y habrá que seguir trabajando para todas las carreras estar un poquito más cerca de ellos y va a llegar el momento que nos podemos meter dentro de 10. Bueno, a seguir sumando experiencia y nos vemos allá en Zárate. Bueno, muchas gracias, Augusto, por acordarte siempre de mí. Quiero agradecerle a toda mi familia, que siempre me acompaña, y a mi hermano que no quiso venir, y a Fabricio Melo por el motor que me trajo. La palabra de Romina Luzzoli. Neumáticos Carlos, el distribuidor oficial de Hancock en La Plata, alineación, balanceo, frenos. Neumáticos Carlos en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129. ¿Querés viajar cómodo y seguro? Sí. 423-3185. Llama a Remises Futuro, anota 423-3185. Fábrica de sándwiches Ricardo, los mejores de la ciudad, en Camino General Belgrano, esquina 15, también en Los Hornos, en 66 entre 137 y 138, en Tolosa, en 520 entre 11 y 12. Estudia mecánica acá en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, en Plaza Rocha número 22, teléfono 489-5272. Gracias, Lore. Un toquecito, Bianchi, con algo más. Sí, que el domingo a las 8 de la mañana, sí, señor, comenzamos con Turismo Nacional, clase 2 y clase 3 en Termas de Río Hondo, el TRV6 en Paraná junto a la Fórmula 3 Sudamericana, Fórmula 1 en Singapur. De noche, nocturna. No sé el horario, Nocturna. Me parece que vamos a las 9 de la mañana de acá, pero nocturna ya. Bueno, y el Rally Nacional en San Luis. Muy bien. Tengo novedades con respecto al Turismo Nacional, al TRV6 y a la Fórmula 1. Muy bien, y la base de la transmisión, por supuesto, desde Roberto Mouras de La Plata con el TC Mouras y el TC Pista Mouras. Ahí vamos a estar con Kelo Genovesi y con todo el equipo de la escudería. Kelo, recién me decías en la apertura del programa, candidato José Otero, ¿por qué lo ves? ¿Qué nuevo debiste en el Platense este fin de semana como para decirme que lo ves a Otero como el candidato faltando 4 fechas como falta? Es fácil, primero y principal es un auto que no se para. Sí. En todas las carreras no se ha parado nunca. Sin no mediar inconveniente, es un auto que va para adelante. Otero ya como que se hermanó con el auto a partir de la tercera, cuarta carrera. Aprendió. Ya lo lleva bastante, bastante bien. Y digamos que el otro Ford que está en disputa sería el de Juan Iriar Urruti, sí, el chico de General Belgrano. Que bueno, este fin de semana no tuvo suerte tampoco. La fallita lo complicó, sí. Lo complicó, que ya esa fallita la venía arrastrando de la otra carrera. Sí, lo dijo la nota. Exactamente. Y bueno, sí, me sorprende. Dos Chevy, como te dije hoy, la del Tano Marcelino. No tanto la de Manolo Rodríguez, porque ya siempre le habíamos... anduvo bien deseado. Claro, ya le habíamos visto ganar dos carreras en la categoría. Los hermanos de Benedetto se esmeran. Pero parece que esta vez... el énfasis fue muy grande, en decir, vamos a darle casa a los Ford, de alguna manera, y bueno, y evidentemente, los muchachos de Chevrolet se han puesto a trabajar, y en serio. Y anda muy bien la Chevy de Benedetto. Lore, dame dos y vamos con el motociclismo. Merlo Kart Racing, preparación y atención de kartings en pista, en 62, esquina 123, teléfono 425-3733. ¿Tiene problemas con la llave de su auto, Daniel? Sí. Sí, bien. Cerrajería Capital te lo soluciona, llaves codificadas nacionales e importadas, control remotos para portones y comandos a distancia en 60 entre 18 y 19, urgencias, anota, 452-9784. ¿Al mundo le falta un tornillo? No, Burlonera Baldoni lo tiene. Tuercas especiales, maquinaria, herramientas. En Avenida 44, entre 160 y 161. Teléfono 470-6186. ¿Qué me podés decir, qué me podés contar de motociclismo, Jerónimo Valdán? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos ahí en la mesa. Vamos a estar hablando de lo que dejó este Gran Premio de Aragón en Motorland. Un gran premio que fue ganado, lo decíamos, por Casey Stoner. Hubo muchísimos pilotos que anduvieron por afuera de la pista, muchas caídas. Fue el caso de Andrea Dovizioso tan solo en la primera vuelta, lo mismo para el múltiple campeón Valentino Rossi, pero lo que anduvieron muy bien, lo decíamos, ganó Casey Stoner, segundo fue Pedrosa, los dos del equipo Repsol Honda, que ganó así su victoria número 100 en el campeonato del mundo en la máxima categoría. Octava victoria para el australiano, que queda puntero del campeonato, amplía su ventaja contra su perseguidor, que es el español Jorge Lorenzo. Quedan nada más que 4 fechas, 44 puntos de diferencia. Creo que es una ventaja amplia, pero todavía no está definido. ¿Tenés el campeonato ahí? Sí, lo tenemos acá. Stoner tiene 284 puntos, Jorge Lorenzo 240, Dovizioso 185, Pedrosa 170 puntos. Quinto viene Ben Spice, el compañero de Jorge Lorenzo, con 146. Y sexto, Valentino Rossi con la Ducati. Si te parece, Daniel, la próxima salida damos lo que viene, que es el Gran Premio de Japón, que va a haber unos detalles bastante importantes. Ahora, en otro ratito, después, en la segunda media hora, me contás del Gran Premio de Japón. Gracias, no. Gracias, Jerónimo Roldán. Taller Más de Miguel Ángel Salazar. Elásticos, tren delantero, alineación y balanceo de autos, camiones y ómnibus. Taller Más en 28, entre 34 y 35. Teléfono 479-5724. Taller integral de chapa y pintura Foradori. Cabina presurizada y laboratorio con sistema de colores. Pinturas al agua PPG Foradori. En 43, entre 141 y 142, apoyando a su piloto Mauro Foradori. Camping, pesca, náutica, buceo, todo lo encontrás en Patagonia Spirit. Liquidación en calzado e indumentaria, hasta un 40% de descuento por fin de temporada. Pasa por Patagonia Spirit 7, esquina 59. Una notita más de karting, Augusto, antes de llegar a la pausa, vamos. Bueno, ahora vamos a escuchar la palabra de Rodrigo Noboa, que a la hora de hacerle el reportaje estaba cuarto, había terminado cuarto en pista, pero el que había terminado tercero, Nicolás Carbón, fue excluido porque en la balanza no le dio el peso, le faltaron 2 kilos, así que fue excluido y se subió al podio Rodrigo Noboa. Fue el mejor platense, ¿no? Fue el mejor platense ubicado, así que vamos a escuchar a ver qué nos decía. Estamos con Rodrigo Noboa. Rodrigo, bueno, una buena carrera, habías arrancado muy bien, picaste en punta, pero bueno, después se complicó un poquito, pero pudiste terminar cuarto. Sí, lo pude manejar bien y bueno, las últimas vueltas me empecé a cansar y se vino un poco más para atrás el karting y bueno, como nos pasaron los 3 karting. Bueno, siempre haciendo buenas maniobras y siempre respetándose, ¿no? Sí. Lo importante. Sí, eso es lo más importante. Bueno, ahora a seguir trabajando para la fecha de invitados allá en Zárate. Bueno, gracias. Dejamos agradecer a Chano, a Sergio, a Nene, a mi viejo, a Maestro Pablo y a los mis oficiantes y a los que me apoyan. ¿Con quién vas de invitado? Con Marco Chiapori. Bueno, ahí estaba, la palabra de Rodrigo Novoa. Fletes DBS, cargas generales, habilitado para todo el país, de Diego Cirito. Fletes DBS, seriedad y responsabilidad, teléfono 15-409-3394. La escudería, no pretendemos ser los mejores, nos alcanza con ser un clásico. Por favor, gurú de la venta de autos, ¿cuál es su secreto? Para creer, publicar para vender, la combinación perfecta. ¿Perfecta? Publica en el día, papá. Por solo 40 pesos, publica tu auto con foto en el suplemento vehículos de los viernes del diario El Día. Y ahora, pagando solamente 4 pesos más, también podés publicarlo con foto en el diario El Plata. Además, la foto la sacamos nosotros, de lunes a viernes de 9 a 17. Y durante 30 días aparecerá en la revista Autos Platenses y en internet, totalmente gratis. Si no vendés es porque no querés. Ver para creer, publicar para vender. La combinación perfecta, suplemento vehículos de Diario El Día, Diario El Plata y revista Autos Platenses. A las urnas, estudiantes se prepara para elegir nueva comisión directiva. El debate está en la redonda. Los candidatos expondrán por qué quieren ser presidente del Pincha. Moro Arias Navarro, Democracia Albirroja, Marcelo Pier Giacomi, Identidad Pincha Rata, Enrique Lombardi, puro estudiante. Al próximo presidente albirrojo, escúchalo en la única deportiva de la ciudad, este miércoles desde las 12 en la primera edición del Equipo Deportivo. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartuchos. Compu Express. Lo último en tecnología está en 511718. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-mediaexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Si querés comunicarte con la escudería, 427-2701. Un 20 de septiembre de 1908, uno de los clubes más conocidos a principios del siglo incorporaba a su festival deportivo la actividad automovilística. Un 20 de septiembre, el Touring Club Argentino organizó el campeonato de kilómetro en el predio de la Sociedad Sportiva Argentina en Palermo. En aquella jornada hubo atletismo, carreras de sulky, ciclismo y motociclismo. La competencia final de carreras de auto fue para modelos de libre cilindrada y preparación y se registró el primer empate de la historia del automovilismo nacional. Igualaron Carlos Lamarca arriba de un Dietrich 60CB y el ingeniero Horacio Anasagasti con un auto de su propia fabricación con 45 CB de potencia. Había una sola copa y fueron el desempate. Ganó Anasagasti con un quinto de segundo de ventaja sobre Lamarca al término de los 1000 metros pactados. El automovilismo, ¿verdad?, está en la redonda. Jorge Automotores ofrece Ford Focus Guía, línea nueva, 2010, automático. Audi A3, 2010, 1.8 turbo con 6.000 kilómetros. Aprovecha Jorge Automotores. Plaza Cuenagan, entre 19 y Diagonal 73. Teléfono 483-3842. Muy bien, 17:35 minutos, programa del día martes. Jorge, una cortita que vamos con más notas, pero, con más testimonio. Cómo no, con todo gusto. Internacional, siguen los pases, pero no para ahora, para el 2013. Jason Button, el año que viene, sigue en McLaren. Escucha bien, en el 2013 se va a Ferrari. ¿En lugar de quién? De Felipe Massa. De Felipe Massa, el brasileño. Claro. Estaba dado, no estaba hecho. También se caía como pera madura, como ganó Pechito López en la barriga. Así es. Liderar Compañía General de Seguros con su nuevo local en Citibel, en 473 bis entre 22 y Caminos General Belgrano, todas las coberturas para que usted se sienta seguro. Liderar 15-572-9419, vaya a lo seguro, vaya a Liderar. RB tapas de cilindro, soldaduras de aluminio insertos a domicilio, RB rectificación Vidal en 38 casi esquina 16, teléfono 482-9524, mecánica integral POS de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas, nacionales e importados, experiencia y seguridad para su vehículo en 66 entre 139 y 140, RH competición Racing Parts, todo para tu auto de carrera, buzos, cascos, botas, en 41 entre 11 y 12, teléfono 424-4294, también en el Autódromo Roberto Moura. Noticias de la 1100 bonaerense, la fecha que iba el próximo fin de semana, después del 25, el 2 de octubre, fue pasada para el 8 y 9 de octubre. 8 y 9 de octubre corre la 1100 bonaerense, en lugar del 2 de octubre, se lo pidieron desde el autódromo para reorganizar todo lo que es calendarios para lo que viene de ahora en adelante. ¿Todo por qué? Porque el 30 corre el TC y están arreglando entonces con las categorías el orden de las presentaciones. Así que la 1100 bonaerense, que iba el 2 de octubre, la próxima fecha va 8 y 9 de octubre. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo, todas las tarjetas. En avenida 66, esquina 145, teléfono 450-6356. ¿Problemas en los frenos de tu auto? Visita a Parmac Frenos y Embragues. En 54 entre 143 y 144, teléfono 450-5648. Repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen, Ford, Chevrolet. Repuestos Los Primos en avenida 122, entre 62 y 63. Cajas de cambios Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras 4x4 y competición, en diagonal 74 entre 71 y 72. Teléfono 4177813. ¿Qué más en el karting de la Pilotos Asociados Karting del Oeste, Augusto? Dame. Bien, seguimos escuchando protagonistas, en este caso al piloto de Ensenada, Nicolás Piela, que terminó octavo en la final de la Mecánica B. Nicolás Piela, bueno, Nico, buen fin de semana, pudiste terminar de octavo, un buen resultado, ¿no? La verdad que sí, con la racha que estuve teniendo, por lo menos mejoramos un poco. Contame un poquito cómo arrancó y cómo terminó el fin de semana. Fin de semana arrancó bien, salimos la primera tanda con miedo de irnos a la mierda, pero bien. Después en la clasificación quedamos 15, después en la serie largamos... creo que octavo, no sé cuánto, y quedamos quinto. Después de la final, quedamos octavo. Bueno, a seguir trabajando para la próxima en Zárate, ¿no? Bueno, la verdad que vamos a tener que trabajar bastante para ver si podemos obtener un buen resultado. Dejé de mandar un saludo a la tele, a la farmacia, a la distribuidora Norman, al Uber, a mi abuelo que le agarró una enfermedad, le mando un saludo, y a toda mi familia que vino a apoyar. ¿Con quién vas invitado? Voy con Augusto Solesi, con usted mismo, señor. Vos sí que estás jugado, ¿no? Dale, nos vemos, gracias. No, Augusto. Ahí estaba la palabra de Nicolás Piela. Embraques Carlitos de Juan Carlos Tobio, Wablón, Baleo, Sacha, Nacionales e importados. Embraques Carlitos en 60 entre 30 y 31, teléfono 453-4763. Visita la Mercedes y te sorprenderás, servicios completos para camiones y pickups en Engraste y Mecánica, su nuevo local en ruta 36 y 506. Grupo Marcar la Diferencia de Marcelo Simonetti. Calidad y tecnología al servicio del automotor en 148 entre 45 y 46, teléfono 414-1700. Enseguida vamos a estar con la información de todo lo que pasó el domingo en Verónica, porque también hubo karting de tierra y fue en Verónica. También les cuento que la categoría APACART se confirmó que la próxima fecha es el 2 de octubre en el Kartódromo Internacional de Zárate. Apostá y ganá en La Gatera, agencia hípica y de lotería, en 49 esquina 136. Agencia La Gatera, teléfono 479-9964. AFA Motors, Digital Car Service. Atención de vehículos de alta gama, nacionales e importados. En Berisso, en calle 13, entre 154 y 155. Teléfono 461-3482. Visítanos en www.afamotors.com.ar. Tapas de cilindro El Rafa, de Rafael Espósito e Hijos. Reparación de todo tipo de tapas en la esquina de 38 y 139. Teléfono 414-0153. Viaja seguro y disfruta Turismo Moscardini. Viajes de corta, media y larga distancia. Teléfono 450-0684. Turismo Moscardini es la opción de confianza en viajes. ¿Le podríamos llamar la la categoría espectáculo, la que da más espectáculo al turismo nacional? Al turismo nacional. Sí, de acuerdo. Se espera un récord de inscriptos para la carrera de Termas. Vuelve un tucumano, ¿eh? Sí, ¿qué me querías decir? 90 inscriptos en Termas Redondo. Lo confirmaron en la página de la categoría. Bien. Retorna un tucumano, Sebastián Luque, con un Clio de la clase 2. En cualquier momento te amplío la información del TRV6. Estación de servicio Las Palmeras, se cargue GNC y combustibles con su carga de gas, sume puntos y gane en Avenida 72 entre 10 y 11. Retoques en su auto, pinturas Remo Esperanza en 65 y 150. Móvil Gas, obligas y prueba hidráulica en el día, inyección electrónica de última generación. Móvil Gas en 13 y 527, teléfono 482-9503. Martín Chef. Comidas para llevar, 10 años atendidos por sus dueños. Delivery al 489-2121, Martín Chef en 54 entre 10 y 11. Te queda la nota de Daniel Del Bianco, Augusto, ahora la vas a pasar, pero hablame de Verónica, del fin de semana. Bueno, el fin de semana se disputó la sexta fecha del año, el karting de tierra en Verónica, en la categoría 110. A la hora de clasificar, la mejor era para Lucía Batisteza, segundo era Juan Basolo, tercero Hernán Velázquez. La serie era para Juan Basolo, segunda era Lucía Batisteza y tercero Luciano Bertis. En la final ganó Juan Basolo, segundo Luciano Bertis, tercero Lucía Batisteza, cuarto Hernán Velázquez y quinto Roberto Fayencio. Dame una, Lore, y escuchamos la 125 con caja, dale. Bulonera Catedral con toda la línea Intraud de equipos para soldar, Miji, TIG, inverter y corte por plasma en la tradicional esquina de 55 y 15. Consultas al 483-1971, Bulonera Catedral. En la 125 centímetros, a la hora de clasificar, el mejor era José Yelinek, segundo era Sergio Olazaguirre, tercero Andrés Miranda. La primera serie era para Yelinek, segundo era Andrés Miranda, tercero Gastón Vidal. En la segunda serie la ganó Sergio Olazaguirre, segundo Adrián Agrazar, tercero Walter Sigual. La final era para José Jelinek, segundo Andrés Miranda, tercero Benjamín Muñoz Barreto, cuarto Walter Sigual y quinto Gastón Vidal. ¿A quién escuchamos? Vamos a escuchar la palabra del ganador, de José Jelinek. La presentamos, Lorena. Parabrisas Plus, cristales originales polarizados, ploteos, alarmas en 44 casi esquina 131, teléfono 414-1600. Andrés Miranda, buen trabajo, el segundo escalón del podio. Sí, la verdad que sí. Ya venía con un par de racha. Así que bueno, hoy, la verdad, contentísimo, salió todo redondito. Las rachas eran todas por mala suerte, porque la verdad que eran por mala suerte. Se cortaba un cable, bueno, cosas que bueno, trata de armar todo lo más prolijo posible, pero bueno, son cosas que pasan. Así que bueno, la verdad que hoy contentísimo. Me viene bien para acercar un poco el campeonato, porque quedé muy atrás. Y bueno, y siempre venía ahí, así que bueno. La verdad contento. Se perdió un poquito la carrera al principio. Sí, yo no lo noté mucho porque bueno, agarré enseguida el segundo puesto. Y es como que bueno, iba tranquilo, no vi lo que pasó atrás, pero bueno, así recién estaba escuchando que estuvo bastante enredado. Era un pelotón bastante difícil, estaba andando todo muy parejo y bueno, era sabido de que se iba a poner complicada. Disfrútalo. Bueno, muchísimas gracias. Déjame agradecer a Omar Crespo. La muerte de mi gira ahora, la verdad, si no fuese por él no podría estar acá, me da una mano en todo, en el trabajo, en la preparación del karting, a mi familia, bueno, a la gente de Verónica y bueno, y a ustedes que están siempre acá. El segundo, Andrés Miranda. SM Autopartes, con toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki. SM Autopartes en Avenida 31, esquina 63. Teléfono 451-4827. Buscan mecánica general de primer nivel, mecánica Folcini y todas las marcas, entre 71 y 72. Maderera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos en Avenida 25, entre 512 y 513. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad, todas las tarjetas. Center Lube en Avenida 31, casi 67. Teléfono 453-2922. Bueno, escuchamos a Andrés Miranda, el piloto de La Plata, que terminó segundo. Ahora, ¿quién escuchamos, Augusto? Ahora sí, vamos a escuchar la palabra del ganador, de José Gelinek. Lo presentamos, Lorena. Repuestos 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat, en 137 entre 43 y 44. Bueno, el barrio aguantó y que se mataron a la unidad. La única complicación por ahí fueron un poquito los rezagados, porque después el entrenador que fue a atrás ni te enteraste vos. No, la verdad que no sabía, miraba cada tanto a ver si me iba a hacer con él, no entendía nada, si era el segundo o era un rezagado, y pero bueno, no me enteré nada de lo que pasaba atrás, y yo iba con derecho mirando para adelante. Bueno, felicitaciones, José, otro triunfo más y cada vez un nuevo título acá en Verónica. Bueno, déjame agradecerte, Miguel, por estar acá y déjame mandar un saludo a toda mi familia, a los que me ayudan con el karting, con tu mano de obra, como con el constructor, y bueno, y un saludo también para mi novia. José, ¿qué le dije, ganador de Verónica? GNC Gas Plat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, Gas Plat en 66 y 150. Bruno Asesores de Seguros, 20 aseguradoras nos permiten ofrecerle los mejores costos. Bruno Asesores de Seguros, en calle 20 entre 58 y 59, teléfono 453-3078. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Hancock en La Plata, en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129. ¿Querés viajar cómodo y seguro? 423-3185, llama a Remises Futuro, anota 423-3185. Presenta la nota con Benjamín Muniz Barreto. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, en Plaza Rocha número 22. Lo escuchamos. ¿Qué Barreto? Tercer escalón del podio, contámelo. Bueno, yo no puedo creer porque hoy me tocó la dar muy atrás en la final porque anduve mal en la serie y bueno, es un circuito que con muchos autos adelante es todo complicado, pero por suerte pude llegar y un poco cansado, pero ¿sí? Pues fíjate cómo son las cosas, ¿no? En la carrera anterior largaba ahí adelante, estuviste muy cerca y una complicación te lo relevó y ahora que largabas atrás, te quedaste con el tercer escalón de podio. Sí, ¿no? Pero ya que muy contento porque me divierto mucho y bueno, ando cerca de los que han dado fuerte, ¿no? Y los chicos, estás pegando a los chicos de igual. Sí. O sea que todavía algo reflejo me va quedando. Lo mejor, festejalo, deja. Gracias, muy amable y saludos para todos. Benjamín Molí Barreto, el tercero. Merlo Kart Race, sin preparación y atención de kartings en pista, en 62, esquina 123, teléfono 425-3733. ¿Al mundo le falta un tornillo? No, Bulonera Baldoni lo tiene. Tuercas especiales, maquinaria y herramientas, en avenida 44, entre 160 y 161. Bueno, le tenemos que agradecer a Miguel Pérez, que nos cubrió todo lo que fue con la gente de Verónica. Lo sucedido en el cartódromo. ¿Qué más tenemos, Jorge? Tenemos del TRV6, te lo había prometido. Abbondanzieri hoy estuvo girando en el autódromo de Paraná 30 vueltas. Anteriormente hicieron una conferencia de prensa, lo están utilizando muy bien, al ex arquero, claro, de Boca y de Brasil, el equipo de Porto Alegre, ¿no? Sí. Bueno, te digo que Urtubey consiguió todo para el año que viene, la nueva mecánica del TRV6. Sí, dice que va a ser el auto más potente de la República. Se están peleando por ver quién tiene más potencia, o sea, para ver quién la tiene más grande, la ubicación. Bueno, mira, porque vos están entre Urtubey con el TRV6, que quiere ser más potente, Aventín con las multiválvulas, sí, y en el TC2000 los motores V8. Sí, señor. Todos la quieren tener potencia. Ahora digo yo, después, cuando esté la potencia, ¿quién lo va a manejar? ¿Y los autódromos? ¿Quién lo va a manejar? Y no sé si le hago autódromos para recibir esa potencia. Tiene un inconveniente Urtubey. No consiguió en Europa la caja de cambios apta para esta nueva mecánica. Quiere decir que va a utilizar la de este año, con modificaciones, pero en definitiva va a ser todo en la República Argentina la mecánica del TRV6 para el año que viene. Muebles, Antonio Novoa e Hijo, placares, futones, PAF, los mejores precios, en 12 casi esquina 61, teléfono 451-7275. Taller integral de chapa y pintura Foradori, con cabina presurizada y laboratorio con sistema de colores, Foradori, chapa y pintura en 43, entre 141 y 142, teléfono 15-463-4643, apoyando a su piloto Mauro Foradori. ¿Qué es lo que no ves y cuál es la categoría que tiene más potencia? ¿El sonar de las que cubrimos nosotros, el platense o el río platense, o ¿cuál es? Y un poquitito más arriba el río platense. Está muy parecida con el platense, pero me parece que el platense tiene más potencia porque tiene el carburador más, es más libre, y los tiempos del platense también son siempre bastante más rápidos que el río. Sí, pero para mí en potencia, en las banqueadas de motores, me parece que está un poquitito, es muy poca la diferencia. La río está un poquito más arriba que la plata, pero son prácticamente iguales, viste, pero manqueado de motores, los de la Río dan un poquito más. Yo tenía la impresión de que el platense tenía más potencia porque carburación es libre, es más libre en el platense que en el río platense, y a su vez los motores del TC platense en los Ford tienen la tapa de cilindro de aluminio, que según los que entienden, que son por ahí los que banquean los motores, dicen que tienen 15 o 20 caballos más. Sí, aproximadamente 14 caballos. Por eso decía yo, para mí que el platense era, más allá que los tiempos también son distintos por las gomas, porque la goma del platense es la Enea, que es más rápida que la río platense, que la Pirelli. Bueno, eso es lo que te quería comentar, claro. Pero bueno, ya te anticipaste. Dale. Fletes DBS, cargas generales, habilitado para todo el país, seriedad y responsabilidad, teléfono 15-409-3394, liderar Compañía General de Seguros, en Citibel en 473 bis entre 22 y Camino General Belgrano, liderar 15-572-9419. La escudería, no somos los mejores, pero lo disimulamos bastante bien. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. ¿Problemas con la llave de tu auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas. Todas las marcas. En Avenida 60 entre 18 y 19. Horario corrido. Urgencias al 452-9784. Cerrajería Capital, en su décimo año, sigue solucionando problemas. AMA UPCL te ofrece más beneficios. Medicamentos gratis y estudios a domicilio para afiliados. AMA UPCL en 14 entre 53 y 54. Industria Panaderil Timosi. Los mejores panificados elaborados artesanalmente. Nuestros años de trayectoria avalan la calidad. Probá el verdadero pan dulce. Llama a Timosi al 470-7894. Industria Panaderil Timosi. 470-7894. ¿Pensó en iluminar su hogar, comercio o industria? Visite Lograsu Iluminación, el mayor surtido en iluminación de la ciudad. 35 años de experiencia nos avalan. Asesoramiento y proyecto en iluminación. Materiales eléctricos. Avenida 44 entre 140 y 141. Teléfono 470-6527. Pereira y Compañía, distribuidora mayorista de artículos de electricidad. Avenida 13, 529 y 530, Tolosa. Teléfono 423-6646. Pereira y Compañía, acompañando a su piloto Juan Manuel Silva en el turismo carretera. Aguantá la redonda, que ya se viene el superclásico, con toda la información de Boca Juniors y River Plate. Hace jueguito con la redonda. La Escudería, el programa de automovilismo de la ciudad de La Plata. Muy bien, 17 horas 55 minutos, presentamos a Motociclismo Internacional. Mecánica Integral POS de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas, en 66 entre 139 y 140, teléfono 15-431-9848. Jerónimo, ¿qué más tenemos? lo que decíamos en la anterior salida, lo que viene en la MotoGP, ahora se muda hacia el Gran Premio de Japón, nos vamos a MotoGP para la celebración de la 15ª prueba de la temporada, desde el 31 de septiembre al 2 de octubre se va a estar disputando el Gran Premio de Japón. Para lo último, un dato nada más, tal vez es poco alentador para Jorge Lorenzo. ¿Saben quién tiene el récord de vuelta del circuito japonés? ¿Y quién ganó inclusive el año pasado? No, no sé. ¿Casey Stoner? El mismo, Casey Stoner. Me parece que es el toquecito que le faltaba a Lorenzo para tirar la toalla. Es el vete del motociclismo. Es imparable, es imparable. Creo exactamente lo mismo. Pero bueno, veremos en el Gran Premio de Japón a ver si se decide finalmente por el lado del australiano. Gracias, Jerónimo. Estamos nuevamente en estos días con más información de motociclismo. RH Competición Racing Parts, todo para tu auto de carrera, buzos, cascos, botas, en 41 entre 11 y 12, teléfono 424-4294, también en el Autódromo Roberto Mouras. Comería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo en 66, esquina 145. ¿Qué es lo que no ves y qué nos quieres preguntar? Sí, volviendo a la Nacional, Jorge Bianchi dio una información con respecto a Norberto Fontana para el año 2012 y dijo, un Torino en turismo carretera, un Ford en TC2000 o un Chevrolet en turismo carretera y un Cruz a lo mejor en TC2000. Sí, señor. Si manda la petrolera, que ya conocemos todos, yo creo que se inclina por la marca de Diego Óvalo, porque siempre, me acuerdo cuando Berta, Jorge, que presentaba a los Ford, tenían la publicidad de YPF. Yo pienso que si vamos a ese escalón, yo pienso que la petrolera se va a inclinar por la marca de Óvalo. Bueno, puede ser, pero Fontanita también tendrá que decidir cuál es su futuro, porque no le quedan muchos años más de automovilismo y este año ha sido el mejor. De hecho, creo que... Más vale que no fue No ganó con... YPF, ¿sabes por qué se llama YPF, dice YPF en la puerta del auto de Norberto? Chiste, no. Ya pasó Fontana. ¿Problemas en los frenos de tu auto? Visita Parmac Frenos y Embragues en 54 entre 143 y 144, teléfono 450-5648. Repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen, Ford, Chevrolet en avenida 122 entre 62 y 63. Cajas de cambios Los Hornos, reparación de diferenciales en diagonal 74 entre 71 y 72. Teléfono 417-7813. Augusto, en la Paco corrió Daniel del Bianco. Es un piloto que gana todo lo que corre. Es más, ganó en dos categorías, en la KF el fin de semana y en la Light. ¿Podemos escuchar qué es lo que te decía? Vamos a escuchar lo que decía el piloto de Zárate. De la KF más 35 y de la Mecánica Nacional Light, Daniel Di Bianco, el piloto de Zárate. Bueno, buena carrera, Daniel. Sí, se dio, estuvimos trabajando hace 21 días que estamos trabajando con esto y la verdad que veníamos a buscar esto. Lástima que uno de nuestros pilotos tuvo, como es, un tema anímico, emocional que le jugó en contra, pero si no, podíamos haber redondeado en todo. Bueno, ya hace tiempo que te veo acá en la categoría Paco, siempre contundente, con el 1 en la Mecánica Nacional Light y ahora peleando también el campeonato de la KF más 35. Es muy bueno lo que venís haciendo durante el año, ¿no? Sí, la verdad es que trabajamos para esto, te vuelvo a decir, para esta carrera volvió a venir Gastón como ayudante, aparte de Tommy está siempre y creo que trajo suerte del equipo y aparte a este fin de semana le pusimos Operación Chimichurri, así que bueno, a eso y se dio. Ahora, bueno, los dos campeonatos se pueden dar este año. Está muy difícil el like. Gracias a que pusieron MG, se emparejó toda la categoría. Bueno, nos vemos allá en la invitada, Zárate. Listo, gracias. Hasta la próxima. Ahí estaba el ganador de la KF más 35 y de la Mecánica Nacional Light, Daniel del Bianco. En Braques Carlitos, de Juan Carlos Tobio, Wobrón, Valeo, Sacha, nacionales e importados, en 60 entre 30 y 31, teléfono 453-4763. Gracias Lorena, gracias Jorge, nos reencontramos mañana a partir de las 5 de la tarde. Será un gusto. Nos reencontramos mañana aquí en Los Genoveses y gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias a Augusto Soresi por las notas del fin de semana en Ciudad de Vita y el próximo fin de semana que viene el karting. Usted sabe, sí. Bueno, no, el próximo fin de semana para el karting. Hay Procar en Capital Federal, ¿puede ser? Sí, así es. Bueno, vamos a tener también cobertura. Gracias Lorena Díaz. Gracias Jerónimo Roldán por el motociclismo internacional, a la puesta en el aire, a Darío Machín de Arena, a Wanda Sequeira por los especiales, lo mismo que a Federico Cubiot. El programa de hoy, ya dentro de una hora, está cargado. www.acelerandomotores.blogspot.com, lo puede escuchar por internet. Chao, nos reencontramos mañana.